soy Jairo Torrealba, soy de la República Bolivariana de Venezuela. Pertenezco a la red de productores libres y asociados Indio Chacao, que es una red de productores campesina, al colectivo de Siembra Pachamama. Encantado de estar acá por primera vez en Argentina, en Buenos Aires, en este segundo encuentro latinoamericano de comunicación indígena y campesina. Bien emocionado por toda la calidad humana con que se ha realizado este encuentro, de encontrarnos, de vernos, de compartir experiencia, de aprender unos de otros, de ver nuestras realidades desde la mirada del pueblo. Creo yo que esto es lo fundamental, pues, y ahorita con toda la convulsión que está, bueno, como te decía, con toda la convulsión que acontece hoy día en Latinoamérica, y bueno, desde aquí mandar un abrazo solidario a los hermanos de Brasil con el golpe de Estado que se le da a la presidenta Dilma, que lo quieren disfrazar de un juicio que no tiene ni pies ni cabeza. Igualmente con todas las amenazas que se ciernen sobre Venezuela, desde mi país nos encontramos ahorita realmente en una crisis, pero una crisis que es influida, una crisis que es financiada, una guerra económica que viene estructurada, ideada de los grandes centros de poder de las corporaciones mundiales, la corporación USA es la principal de ellas, por supuesto con sus lascallos internos. Pero que venimos sorteando, que venimos fortaleciéndonos. Es una crisis que más bien, como siempre ha sucedido en el proceso revolucionario, se les viene revirtiendo, porque a través de ella, bueno, nos dimos cuenta que no solamente somos petróleo, que no solamente producimos petróleo, y que nos ha dado la oportunidad de redescubrirnos, de reencontrarnos, de reinventarnos en el hecho productivo. Y ahí estamos, pues, en pie de lucha con el presidente Nicolás Maduro, encabezando como hijo del comandante Chávez, nosotros como hijo de él también dando respuesta a toda esta situación, que es muy fuerte, pues no es mentira que es una situación bastante fuerte, pero que se viene superando la cuesta, y por supuesto ellos seguirán en su intento de seguir sembrando el odio, que a través del odio, a través de la violencia, que son los atajos descabellados de irse por su despeñadero de ansias de poder y de apoderarse, por supuesto, de nuestro principal recurso natural como es el petróleo, y de todas las riquezas que tiene Venezuela, no solamente la parte petrolera. Entonces, bueno, en ese sentido, encontrarnos acá en este encuentro comunicacional que tiene tanta relevancia, tanta importancia para nosotros como pueblo, como latinoamericanos, y vernos las miradas desde tú a tú, pero desde los movimientos de base, desde los movimientos originarios, desde los movimientos campesinos, de hablar como pueblo, no como institución, eso le da mayor relevancia, sobre todo porque hay un cerco mediático no solamente contra Venezuela, sino contra toda Latinoamérica, y nosotros los invisibles, los de siempre, nos encontramos en estos espacios que hay que seguir fortaleciendo, que hay que seguir repensándolos, que hay que multiplicarlos en cada comunidad, en cada barrio, en cada país, en cada nación, en toda Latinoamérica, para que la comunicación sea real y no una información unidireccional y que venga sesgada por los grandes imperios comunicacionales, que simplemente dicen lo que sus dueños y amos quieren que digan, y nosotros de aquí desnudamos toda esa realidad. Por eso para mí es sumamente importante, pues, este tipo de encuentros, y bueno, celebrándolo, agradeciendo a todos sus organizadores, a la gente de la Defensoría Pública, a la gente de Ompía también, que nos invitó, que hizo posible que estuviéramos acá, y felicitarlos por tan magnífica organización, y felicitar a todos los participantes, porque cada experiencia que conocí aquí de los pueblos originarios de Argentina, de verdad me llena de mucho orgullo de mi raza aborigen, de mi raza, de mis orígenes ancestrales, de donde venimos, porque creo que eso somos Latinoamérica, pues una amalgama, pero con unas profundas raíces originarias que vienen de una carga espiritual, de una carga arraigada a la tierra de donde somos, y que, bueno, siempre han intentado arrebatárnoslas, pero seguimos en pie de lucha por esa parte. ¿Cómo es el rol actual de los medios de comunicación en Venezuela? Mira, ciertamente los medios privados están sesgados por los hilos de sus amos imperiales, pues ellos tratan de venderse como imparciales, pero siempre tienen un sesgo en contra de las políticas sociales, en contra de las políticas que benefician a la mayoría del pueblo, al pueblo pobre, al pueblo humilde. Siempre tratan de de desmotivar a que la gente participe, y por supuesto con sus productos enlatados, con su cháchara de inventiva, y con su arrodillamiento ante las fuerzas imperiales, hay respuestas. Pues tenemos un sistema nacional de comunicación bolivariana que fortalece todo lo que es la comunicación comunitaria. Ahí ahorita hay más de 300 emisoras radiales comunitarias, medios impresos, medios también de información digital, que los podemos acceder en cualquier momento. Entonces, bueno, es una guerra mediática bien interesante, bien sabrosa, bien fuerte, muy dura, porque siempre tratan de vendernos. Bueno, yo los invito a que busquen a medios alternativos, como Telesur, que bueno, desgraciadamente aquí vino el nefasto de Masacre y la sacó del aire, pero es un medio bien completo que nos une como latinoamericanos, que muestra la realidad, que muestra la verdad sin ningún sesgo de tinte político, sino con una verdad que sobre todo muestra la cara del pueblo, porque al final de cuentas que sufre todas las consecuencias de los desmanes que quieren estos títeres imperiales llevar a nuestros pueblos, simplemente por su servileza y por su arrastramiento hacia los intereses de los grandes capitales transnacionales. ¿Qué crees que es lo que nos llevó a la situación que se está viendo en los países de Latinoamérica? Mira, es simple. Toda la convulsión que hubo hacia los modelos progresistas que se viven todavía en Latinoamérica, y que bueno, que en algunos casos como Argentina, como Brasil puntualmente, como la guerra que se está librando ahorita en Venezuela, viene dado simplemente porque estos grandes centros de poder se dan cuenta de que otro mundo es posible, que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otra manera de intercambiarnos, de reconocernos como pueblo, y a ellos no les sirve eso, porque ellos creen en la mano invisible del mercado, y por supuesto cualquier intento que se haga por dar a demostrar, por ejemplificar, por poner en práctica de que si hay otra manera de vivir, de construir una nueva sociedad, de construir un mundo, a ellos no les funciona y van a hacer hasta lo imposible porque eso fenezca, porque eso muere, y van a buscar todos los medios, todos los caminos habidos y por haber, incluso hasta el de la guerra, la intervención, porque está en un escenario que no podemos tomarlo como fantasioso o fuera del contexto de la realidad, porque hasta esas pretensiones han tenido, pues, de invadir nuestros pueblos ya con sangre y fuego. Ahorita estamos viviendo una guerra, ya no sabemos de qué generación, no sabemos si es de cuarta, de quinta, pero es una guerra que hay. Entonces, bueno, desde allí, desde esa premisa que si nosotros podemos dar a demostrar de que realmente, y bueno, desde Venezuela se viene haciendo, de que hay otras maneras de intercambio, de que hay otras maneras de hacer las cosas, de que podemos plantear realmente convivir con la naturaleza, convivir con la Pachamama en plena armonía, ellos no los van a querer asumir nunca, porque no les conviene, pues no favorece sus intereses económicos, imperiales y de dominación. ¿Qué crees que nos falta a nosotros, o como latinoamericanos, o como parte de este gran continente, que nos falta a nosotros para que estos tipos de procesos como el que estamos atravesando ahora no se lleve? ¿O qué cambios deberíamos hacer para que este tipo de modelos que se están tan fuertemente ahora no estén presentes? Mira, yo creo que una de las herramientas es lo que estamos haciendo acá. Yo creo que este es el mejor ejemplo. Este encuentro latinoamericano de comunicación, creo que es un encuentro que se tiene que seguir replicando, encuentro que se tiene que seguir fortaleciendo. El hecho comunicativo es fundamental para cualquier batalla. Nuestros libertadores lo sabían, nosotros como pueblos originarios también lo sabemos, que la comunicación es hecho fundamental. Seguir enriqueciendo, seguir fortaleciendo, seguir sensibilizando a la gente que todavía está vendada, a la gente que todavía tiene ese sesgo mediático, que creen lo primero que le dice la prensa, que creen lo primero que le dice el Clarín, que creen lo primero que le dicen los canales de intereses económicos imperiales, cómo desmontar todo eso, pero a través de la sensibilización. Es un trabajo de hormiga, es un trabajo fuerte, es un trabajo arduo, pero que tenemos que hacerlo todos los días, cada día, las 24 horas del día, los 377 días del año, metámosles más días al año para que se nos siga multiplicando, para que la guerra es fuerte. Y el hecho comunicacional, para mí, siento que es fundamental, y de allí desprende todo lo demás. De allí desprende el hecho cultural, el hecho artístico, el hecho económico, la soberanía alimentaria, todo lo que de allí se desprende parte del hecho comunicacional, porque si no sabemos, si no mostramos lo que estamos haciendo, si no enseñamos nuestras experiencias, si no hacemos ese intercambio de saber, vamos a quedarnos cada quien en su isla particular y pensando que nosotros somos los únicos dolientes, o pensando que nosotros somos los únicos que tenemos ese tipo de problemática, cuando Latinoamérica tiene desde tiempos ancestrales una historia muy en común. Y por ello, seguir fortaleciendo a nivel de la comunicación. Y bueno, y ahorita con todas las tecnologías que hay, es una gran oportunidad que tenemos que sacarle provecho a ello.